eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente que hacemos los lunes de 8 a 9 de la mañana en esta queridísima radio, Radio María. Estamos en el inicio de una semana que es importante para nosotros los obispos. Esta semana celebramos una de las dos semanas plenarias de la Conferencia Episcopal Española. Quiere decir que todos los obispos de España estamos reunidos en Madrid y tratamos diversas cuestiones que son de interés común para todas las diócesis. Ayer en esa misa que celebrabais cada uno en vuestra parroquia, escuchabais que era el día de la Iglesia Diocesana. Bueno, pues todas las diócesis, todos los obispos, los pastores, nos hemos juntado en Madrid desde este lunes para tratar problemas importantes, y me atrevo a pediros que nos tengáis en cuenta en vuestras oraciones a lo largo de esta semana. Porque, por ejemplo, vamos a tratar el tema del sínodo y de la elección de los que serán representantes de los obispos españoles en la segunda fase del sínodo, allá en octubre del año 2015. También hablaremos de cuál puede ser el siguiente plan pastoral para el siguiente quinquenio que ya estamos preparando de la Conferencia Episcopal Española. También tenemos otro tema importante, que es el de la presentación de una instrucción pastoral sobre los catecismos al servicio de la iniciación cristiana. Bueno, hay distintos temas que son importantes. Yo me atrevo a pediros a todos que oréis por vuestros pastores, que necesitamos sentir al pueblo de Dios muy cerca, porque creo que vosotros sois un acicate para que intentemos ser pastores conformes al corazón de Cristo, pastores según ese buen pastor que es Jesucristo. Bueno, pues sabéis que este programa que realizamos los lunes, Sexto Continente, suele tener un primer momento en el que lo hacemos en interacción con los oyentes, porque tanto desde la cuenta de Twitter, @obispomunilla, como desde el muro de Facebook, al nombre de José Ignacio Munilla, como desde la cuenta, el email, sextocontinente@radiomaria.es, pues tenemos, ¿no?, una interacción con vosotros, y como siempre hacemos, hemos seleccionado unas preguntas que habéis formulado y vamos directamente con ellas. En esta ocasión voy a ser yo mismo el que las lea y voy directamente a la primera. Nos la formula Antonia de Segovia y dice así: tengo un amigo que suele repetir mucho la siguiente expresión: no es Cristo el que camina conmigo, sino yo quien camina con Cristo. ¿Cree usted que es correcta esta expresión? Pregunta Antonia de Segovia. Pues sí, creo que es correcta. ¿Qué quiere decir, pues, ese conocido tuyo? Yo me imagino que lo que está subrayando es decir, a ver, no es Cristo quien camina conmigo, más bien soy yo el que camina con Cristo. Yo creo que hay que interpretar esta expresión como diciendo, a ver, no tengo que ser yo el que pretenda que Cristo venga a mi plan, sino soy yo el que debo de llevar, conformar mi plan con el de Jesucristo. Yo no debo de tener, ¿no?, pues una pretensión de hacer un Dios a mi medida, a mi servicio. Es verdad que podemos encontrar muchas expresiones en la Sagrada Escritura en las que dice que Dios camina junto a nosotros. Pero hacer esta matización es importante. Cuando decimos que Dios camina junto a nosotros, en realidad somos nosotros los que tenemos que conformarnos con Él. No es Él el que tiene que conformarse a nosotros, sino nosotros los que nos conformamos a Él. Es más, pedagógicamente, Dios camina junto a nosotros para enseñarnos a caminar a nosotros con Él. Pero es obvio que se trata de la pedagogía de Dios, que se hace caminante junto a nosotros, para que, como hizo con los discípulos de Emaús, caminó junto a ellos para que una vez que ellos se percataron, saliesen corriendo y volviesen pues a buscar a Jesucristo en Jerusalén, que había resucitado. Bueno, pues yo creo que la conclusión de esta expresión es no pretendamos nunca manipular a Dios, sino ser yo siempre el que estoy dispuesto a cambiar mis hábitos de vida para adaptarlos a la voluntad del Señor. La siguiente pregunta que hemos seleccionado es de Cristina, que nos escribe sin decirnos desde dónde y comparte con nosotros un sufrimiento, y lo voy a leer. Dice, le escribo porque últimamente he caído en picado. Estoy atorada y no sé cómo seguir. Le cuento. He dimitido de mi puesto de trabajo. El motivo es que no podía más. Se me pedía que hiciera una carga de trabajos con alta responsabilidad que no podía abarcar. Se me pedía que cometiera ilicitudes y además tenía que ver a diario cómo se maltrataba a la gente. En un momento dado me vi con la responsabilidad de los recursos humanos de la empresa, pero sin margen de aplicar criterios razonables. El clima de la empresa era muy crispado y esta situación, prorrogada varios años, me llevó al límite de mi resistencia. Actualmente estoy un poco triste, decepcionada conmigo misma. Creo que no sirvo para nada, puesto que yo había estudiado para ocupar parcelas de recursos humanos. Había encontrado un trabajo importante, pero no he sabido manejar la situación. No tengo seguridad en mí misma y creo que soy bastante pusilánime. Entiendo que los problemas de la vida material no deben arrastrarnos de hundirnos, pero estoy bloqueada literalmente. Por una parte me apetecería seguir estudiando, pero no sé si esto sería una huida. Sigo sus programas desde hace años y le pediría alguna indicación sobre cómo encajar todo esto en mi vida. Bueno, Cristina, yo primero me atrevería a decirte una palabra. Tu felicidad no se va a jugar en ese episodio desgraciado laboral que has vivido. ¿Me explico? O sea, me parece importante que no dejes que ese episodio que te ha dejado un mal sabor de boca, que te ha hecho sufrir mucho, que no dejes que condicione el proyecto de tu vida. Cuando alguien, en un primer paso en su vida, pues incluso esto le pasa a un sacerdote, que tiene una primera experiencia en una primera parroquia que no le va bien. Cuando no tiene una experiencia, su primera experiencia laboral no le va bien, etcétera, hay una tentación. Y la tentación es que uno le coja miedo, que pase a tener desconfianza, falta, digamos, de falta de confianza de las propias cualidades, porque la primera experiencia me salió mal y ya me he quedado ya frustrado y ya he perdido esa confianza en mí mismo y ya voy ya con miedo a la siguiente experiencia. Ojo con esto, Cristina, no permitas que una mala experiencia, por el hecho de que sea la primera, te vaya a condicionar o vayas a tener una especie de pavor por el trabajo o miedo a ponerte en búsqueda de un nuevo empleo. Ojo con esto. No permitas que una mala experiencia pueda ser condicionante de tu vida. Por otra parte, tú donde verdaderamente te juegas tu felicidad es en tu familia. No te juegas tu felicidad en las notas de la universidad. No te juegas lo determinante, no va a ser ni siquiera la satisfacción laboral. Lo determinante en tu vida va a ser tu vida familiar. Ahí es donde tienes un suelo firme. Ahí es donde tienes un techo firme que te cobija. Es lo determinante, Cristina. Esto también es bueno tenerlo en cuenta. Y luego además creo que siempre se deben de aprender, de los errores cometidos, diciendo, a ver, para empezar, yo igual me vi sometida a un empleo trampa, ¿no? A un empleo trampa en el que me estaban pidiendo actuar en contra de mi conciencia, me estaban metiendo en unas presiones que eran desequilibradas y yo dije que sí y asumí un puesto que igual no debería ni de haberlo asumido. Pero creo que tú puedes y debes de aprender, puedes y debes de aprender de los errores cometidos, que no te dé miedo, ¿no?, afrontar el futuro. Partes de una experiencia de lo que no debe de ser, y no es poco. Saber lo que no debe de ser te puede orientar. Y luego además también creo que uno va aprendiendo, va descubriendo la voluntad de Dios, pues, ¿dónde te quiere el Señor, Cristina? Pues mira, lo vas a ir descubriendo según también, pues tú vayas viendo pues la cartera laboral y vas viendo que aquí hay más posibilidades de trabajo que en este otro lugar, aquí, bueno, pues vas a ir descubriendo la voluntad de Dios también por ver qué tipo de puertas se abren y qué tipo de puertas se cierran. Y en ese ver qué se abre y qué se cierra, pues vas discerniendo también dónde me quiere Dios y dónde no me quiere. Por eso tú no tienes que tener como meta, meta absolutamente definida, que yo para realizarme y para ser feliz tengo que tener un tipo de trabajo, pues en esto que he estudiado, porque si no es en esto que he estudiado estoy frustrado. Pues no, parece que lo lógico es que comiences a buscarlo por ahí, pero estate siempre abierta, porque el hombre propone y Dios dispone, ¿sabes? Dios dispone. Te encomendamos para que esa mala experiencia no te deje interiormente tocada, que no te deje interiormente tocada, que sigas buscando con mucha frescura donde te quiere el Señor en esta vida. Y pasamos a una siguiente consulta que nos viene del sur, de Sevilla. Julián de Sevilla, con mucha gracia aquí nos comenta lo siguiente. Recuerdo que siempre me encantó la película de Adivina quién viene a cenar esta noche. Me divertía mucho ante los prejuicios de aquel padre culto y liberal que sufría por su dificultad de aceptar el hecho de que su hija se había presentado en casa con un novio de raza negra. Pues bien, mire usted por dónde, que ahora me está pasando a mí lo mismo. El novio de mi hija no es sin hipotier, pero la verdad es que tampoco le puedo sacar peros. Es católico, es culto, es educado, pero lo que nunca había imaginado es negro. Jamás hubiese supuesto que iba a reaccionar yo como Spencer Tracy, y es exactamente lo que me está ocurriendo, como aquella película de la que me reía. Mi mujer se ríe mucho de mí, y yo la verdad es que no sé si reír o llorar, dice nuestro Julián de Sevilla. Bueno, pues yo creo que es importante que aprendas a reír con tu esposa. También creo que es una lección, ¿no? Es una lección el decir, mira, yo como cuando veo las cosas en los demás, las veo clarísimas, ¿no? Es que es increíble cómo ese hombre, pues, era preciosa esa película, por cierto, ¿no? Adivina quién viene a cenar. Era preciosa esa película. Y la verdad es que uno se reía de ver que un hombre, pues, culto y liberal, pues, tuviese ese conflicto interno, porque nunca se había pensado que iba a tener un yerno de raza negra, ¿no? Y nos reíamos de él, pero es importante darse cuenta de que no es lo mismo ver las cosas en los demás que en uno mismo. Tenemos más prejuicios de los que suponemos. Tenemos más prejuicios de los que uno pues piensa, ¿no? Que en su mentalidad pues pueda llegar a tener. La verdad es que como tú bien, yo creo que calibras, ¿no? Decir, a ver, es un chico educado, es un chico culto, es un chico que además tiene fe católica, es un chico tal. Bueno, yo, ¿qué más le puedo pedir yo, no? Bendito sea Dios, ¿no? Esa especie de choque que tienes porque nunca te habías imaginado a tu hija pues con un novio africano o de donde sea, pues es que ríete de ti mismo, Julián. ¿Me explico? Ríete de ti mismo, Ríete de ti mismo. Y recuerda una cosa, a los hijos no les poseemos. Y un padre no tiene que hacer a sus hijos a su imagen y semejanza, sino tiene que permitirles que descubran la voluntad de Dios. No hacerlos a nuestra imagen y semejanza, sino dejarles volar hacia la voluntad de Dios. Y con respecto a la sorpresa que estas resistencias tuyas interiores, ¿no? A la sorpresa que tienes hacia ti mismo, bueno, pues también aprende a entender que en tu vida espiritual tienes que avanzar, tienes que continuar, ¿no? Para entender que los ideales no solo tienen que estar en la mente, sino que tienen que empapar nuestro corazón. Un ideal que no llega a ser afecto, que no llegas a empapar tu afección, es un ideal teórico y abstracto. Entonces uno tiene que amar. Amar para que eso que cree, esos principios que en teoría tiene, ¿no? Pues sean verdaderos. Si no los ama, si no tocan tu tu afección, tu afecto, son principios teóricos, ¿no? Dicen, yo no soy racista. Sí, sí, claro, pero vamos a ver qué ocurre cuando mi hija pues tiene un novio africano. A ver si resulta que soy más racista de lo que suponía. Bueno, adelante, Julián, que yo creo que tú la forma de plantear la pregunta riéndote un poco de ti mismo y ya estás dando la solución, ¿sabes? La siguiente consulta nos llega de Barcelona y Jaume plantea lo siguiente. Soy un oyente de Cataluña y tengo la curiosidad de saber qué es lo que piensa usted de lo que está ocurriendo en nuestra tierra con respecto al proceso soberanista. Yo la verdad es que estoy impresionado por cómo se ha radicalizado el sentimiento nacionalista en los dos últimos años. ¿Qué lectura hace usted desde el punto de vista de los valores cristianos? Pues mira, este fin de semana, Jaume, estuve en un encuentro sobre familia y vida que se celebró en Pamplona y le escuché a uno de los ponentes, hablando sobre el tema de la ideología de género, etcétera, y tal, ¿no? Hablando de la caída de las ideologías, etcétera. Decía él que llamaba la atención ver cómo en esta Europa en la que han caído las ideologías, ¿no? Pues los nacionalismos radicales proponen un ideal que encandila, que arrastra, ¿eh? Arrastra a los jóvenes, incluso arrastra a la opinión pública. ¿Eh? Y decía el ponente, ¿por qué? Pues en primer lugar porque es un ideal fuerte. Y quizás nosotros nos hemos acostumbrado a ser demasiado políticamente correctos, a no proponer ideales fuertes. Y entonces, como esta sociedad le faltan ideales radicales, pues cuando se les presenta, ¿no?, un ideal radical como es el nacionalismo, les roba el corazón. Y muchas personas viven los nacionalismos radicales como una especie de petición de la entrega del corazón. Es un ideal pseudo-religioso. Es una vivencia falsa de la entrega de la totalidad del corazón, ¿no?, a un ideal que es relativo, porque vamos a ser claros, ¿eh? todo lo que sea, ¿no?, pues un valor como es el de los nacionalismos, el de los patriotismos, etcétera, son cosas relativas, muy relativas, ¿eh?, muy relativas, ¿eh? Y sin embargo, pues estamos viendo cómo en ello va el corazón y va la vida, y allí las masas se entregan y se radicalizan, y, o sea, es curioso, ¿no? Yo esta es la primera lectura que hago. Porque no hay auténticos ideales, porque no hay ideales de valores definitivos, de valores absolutos, por los que merezca la pena entregar la vida, cuando se presentan ideales, que son pseudo-ideales o ideales relativos, ¿no?, les entregamos plenamente el corazón. Es como idolatrizar algo que es relativo. Yo creo que esta es una lectura muy clara que hay que hacer, ¿no? Por supuesto que desde el punto de vista de la doctrina social existe pues un margen de libertad en entender pues bueno pues las distintas formas de relación que puede haber entre las culturas, etcétera, pero yo creo que tal y como estamos viendo, ¿no?, que está aconteciendo pues por ejemplo lo que aconteció en Escocia o lo que está aconteciendo en Cataluña o en otros lugares, ¿no?, se está observando que en esta Europa en la que cayeron las ideologías, en este momento, las ideologías, lo que entonces era el comunismo, el marxismo, etcétera, están siendo sustituidas, por una parte, por los ideales, ¿no?, de los nacionalismos radicales, y por la ideología de género, que pretende ser como una especie de ideología común a todo el mundo. Es curioso que parece que falta la capacidad crítica frente al endiosamiento de los nacionalismos radicales y frente a esa pretensión de que la ideología de género sea el suelo común en el que todo mundo obligatoriamente no tenga que verse reflejado. Por cierto, que estaba ayer leyendo una noticia de cómo unos padres alemanes han pasado 40 días en la cárcel por negarse a que su hijo asista a la clase de ideología de género en Alemania. ¿Cómo lo oís? O sea, fijaros, ¿dónde está, no? ¿Dónde se están jugando verdaderamente, no? verdaderamente pues los ideales. Y nosotros a veces pues estamos preocupados en una cuestión que es absolutamente relativa, relativa, discutible, ¿no? como el tema de los nacionalismos. La siguiente pregunta nos llega desde Málaga, la formula María Ángeles y dice: me va a disculpar usted la expresión, pero le escribo, dice ella, cagadita de miedo, porque esta semana espero el resultado de una biopsia para saber si es o no maligno un tumor que me han detectado. Créame que he vuelto a escuchar las catequesis que dio usted sobre la confianza en Dios en la explicación del catecismo, y no digo que no me hayan ayudado, pero mi angustia está ahí. Bueno, María Ángeles, también, por una parte, ¿no? Pues cada uno es como es, y hay caracteres y formas de ser, y supongo que tú también serás un poco pues nerviosa, y cada uno, bueno, pues afecta bastante el carácter, ¿eh? A la hora también de vivir pues la virtud de la confianza y del abandono en Dios. Yo creo que debes de decir una cosa, mira. Me he acordado yo, según leía tu pregunta, me he acordado de Tomás Moro, que escribe una carta a su hija poco antes de ser ejecutado en la Torre de Londres, ¿no? Él estaba no como tú, porque tú estás esperando la biopsia, y la biopsia pues puede ser positiva y negativa. Incluso aunque sea negativa, bien sabes tú que hoy en día pues existen, somos unos privilegiados, porque existen muchas formas, ¿no?, de luchar contra el cáncer maligno, los tumores malignos. O sea, somos unos privilegiados, ¿eh? O sea, no tenemos derecho a, no sé, pues a alarmarnos como si no tuviésemos un montón de medios, ¿no? O sea, somos unos privilegiados, Pero Tomás Moro, que él estaba esperando no un resultado de si era maligno o no, sino estaba esperando a ser ejecutado, fíjate tú, no comparando con lo tuyo. Él estaba esperando la hora de la ejecución, faltaban pocos días. Y le escribe a su hija y le dice: nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Esto le dice un padre a una hija, unos días antes de ser ejecutado, para decirle: mira, a mí no va a pasar nada que Dios no quiera. ¿Eh? Y lo que Él quiere es lo mejor. Y Él sabe que, sabe que está esperando a ser ejecutado, ¿no? O sea, ¿qué acto de confianza en Dios, ¿no? O sea, es decir, todo resulta para bien en los que aman y confían en Dios. María Ángeles hace este acto de confianza, ¿no? Todo resulta para bien en los que aman y confían en Dios, O sea, recibe así. Vete a recoger esa biopsia, ¿no? Al recoger el resultado de la biopsia con esta, con esta máxima de Santo Tomás Moro: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere es en realidad lo mejor. Porque tú lo que necesitas, María Ángeles, es ser santa. Y los caminos que Dios tenga pues pensados en su designio para que tú llegues a ser santa, tú no lo conoces. Los irás descubriendo. La meta de tu vida no es tener salud. La meta de tu vida es ser santa. ¿A ti de qué te sirve tener salud si no eres santa? Nuestra meta es la santidad, y Dios sabrá, ¿no?, qué caminos Él ha pensado pues para llegar a esa meta. Bien, y vamos adelante con la última de las preguntas que hemos seleccionado. Nos la formula una religiosa que no nos dice su nombre ni su congregación, o bueno, por lo menos nos dice que no lo digamos en público, Nos hace una consulta diciendo lo siguiente: soy consciente de que en la vida religiosa existen unas normas comunitarias que en principio son para todos, pero con frecuencia me veo en una duda interior de si es prudente pedir dispensas o excepciones, ¿no?, a las normas comunitarias en la vida religiosa. ¿Me podría dar alguna orientación al respecto? Bueno, en primer lugar, decir que las normas que forman parte de, bueno, pues de la vida disciplinaria, ¿no?, en la vida religiosa, hombre, son normas humanas que por lo tanto también pueden ser dispensadas, O sea, que existen normas que pueden tener pues sus razones para que tengan dispensas en situaciones especiales, ¿no? Acordaros de aquello que dijo Jesús, ¿no? No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Bien, eso es verdad, y por lo tanto hay circunstancias concretas en las que uno busca la voluntad de Dios y dice, pues creo que debo de pedir este permiso especial, pues porque hay una circunstancia concreta, que etcétera, etcétera. O sea, eso es así, ¿eh? Pero yo creo que como criterio general, porque también, bueno, pues tú no, digamos, esta religiosa no nos presenta un caso concreto, ¿no?, en el que uno dice pido o no pido una dispensa, sino como criterio general es muy importante, ¿no?, que entendamos. Decía San Francisco de Sales que la obediencia, una obediencia muy agradable a Dios, es la de no pedir dispensas, dispensas o tratos excepcionales si no hay una auténtica necesidad de ello, ¿eh? O sea, el que uno diga, yo no voy a pretender ser siempre el especial, yo no voy a pretender ser siempre el que me hagan a mí, ¿no?, pues como una especie de solución personalizada para mí, yo ser siempre el que tengo que tener, digamos, un trato privilegiado. No, yo, como Jesús, que se pone en la cola en el bautismo del río Jordán, y se pone en la cola, como si fuese uno más, ¿no? O sea, que tengamos, creo que un criterio, pues, de la vida religiosa es el, y pasó como por uno de tantos, pasó por uno más, ¿no? Eso es agradable a los ojos de Dios, no tener proclividad a pedir dispensas, a ser el especial, al que yo siempre tengo que... No, sino tener la prontitud de no ser que haya una causa pues grave, justificada, yo en principio voy a someterme a la norma general como todo el mundo, sin pedir tratos especiales, ¿no? Eso creo que es agradable, porque nos preserva pues de vanidad, nos preserva de egoísmos, de pretender que todo gire en torno a mí, que todo sea yo soy el especial y todo, es una obediencia agradable, ¿no?, a los ojos de Dios. Bien, hasta aquí ha llegado la primera parte del programa, respondiendo vuestras preguntas. Ahora vamos a tener nuestro momento, nuestro habitual momento de descanso musical. He seleccionado un canto que uno de vosotros, una canción enviada por un oyente, que nos va a servir muy bien para introducir la segunda parte de este programa. J'aime la vie, yo amo la vida. Il faut y croire, j'ai moi. continuamos en la andadura del sexto continente y repasamos las redes. Repasando las redes. El tema de esta semana, indudablemente, pues es la manifestación que está convocada por el Foro de la Familia para el próximo sábado, 22 de noviembre, a las 12 de mediodía, en la Plaza de Colón. Si podéis, el que quiera más información al respecto, puede entrar en la página web cadavidaimporta.es, y en esa página web cadavidaimporta.es, allí verá que hay un apartado en el que se habla de autobuses que van a Madrid y cómo desde todas las poblaciones de España, donde uno puede registrarse en el autobús que va hacia Madrid, etcétera. Bueno, ahí está toda esa información. Y los que son activos o los que tenemos una cierta presencia en las redes sociales, pues hemos visto cómo ha habido, ¿no?, pues muchos enamorados de la vida, para entendernos, que han estado presentes a través del hashtag 22N, cada vida importa, etcétera, etcétera. Creo que ha habido una movilización importante por parte de todos los defensores de la vida, una buena parte de ellos, pues, creyentes, cristianos y católicos, obviamente. Me vais a permitir que en este momento, en esta sección, repasando las redes, haga alguna profundización en nuestras razones profundas, ¿no?, para mojarnos, entre comillas, Esperemos que el tiempo nos respete y no nos moje, pero ahora me hablo de otra forma de mojarse. No me refiero a mojarse climatológicamente, sino a mojarnos, a ser capaz de comprometer nuestro prestigio delante de la sociedad. Hay valores demasiado importantes para regatearles el precio. Y uno de ellos, pues, es el valor de la vida. Demasiado valiosa para regatearle el precio. El lema de esta manifestación es: cada vida importa, por la vida, la mujer y la maternidad. Por la vida, la mujer y la maternidad. Vamos a ver, razones para apoyar, ¿no?, pues esta iniciativa que ha puesto en marcha el Foro de la Familia. Primero, el que nos demos cuenta de que una sociedad necesita un suelo ético común para todos. No se trata de imponer unos a los otros sus creencias o sus valores. No se trata. Estamos en una sociedad plural, diversa, en la que tiene que existir una legítima pluralidad y diversidad. Pero tiene que haber un suelo ético común. Hay ciertos valores que tienen que ser comunes para todo el mundo. No nos podemos escudar, pues, en la diversidad, en la pluralidad, para negar el que existan valores que tienen que ser comunes a todo el mundo, ¿no? Y el principio moral de la inviolabilidad de la vida no es exclusivo de los creyentes, porque incluso quienes no creen en Dios como autor de la vida no pueden por menos de reconocer que ninguno de nosotros hemos elegido la vida, sino que simplemente la vida nos ha sido dada. Paradójicamente, aquellos que hoy reivindican el supuesto derecho a abortar nacieron. Si sus madres hubiesen abortado, ellos ahora ni tan siquiera podrían hacer oír su voz. Por ello, no estamos ante un valor exclusivamente religioso. Defender la vida no es un valor exclusivamente, específicamente religioso, no. Sino que es un suelo ético común para la convivencia. Tiene que ser compartido por la sociedad. De lo contrario, esto es la ley de la selva. Necesario para construir una sociedad justa. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2273, dice: el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. O sea, que esto, que estamos hablando de algo que tiene que ser común a la sociedad civil y a la legislación de todo el mundo, tenga las creencias que tenga. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues lo que ha ocurrido es que ha habido un eclipse de la razón. O sea, el aborto, entendido como una, no como un pecado de debilidad, sino el aborto cuando es esgrimido como una especie de derecho o conquista de los pueblos o conquista de una causa feminista, porque una cosa es que el aborto siempre haya existido y sea y se explique desde el punto de vista de la debilidad y de las circunstancias pues dramáticas que en alguna ocasión alguien le puedan llevar a cometer pues una barbaridad, pero él no pretende justificarla. Pero cuando el aborto es esgrimido como un derecho, como es el caso, ¿no? Esto únicamente puede ocurrir desde un eclipse de la razón. La razón humana tiene la capacidad de reconocer las exigencias morales que dimanan de la ley natural. Pero estamos inmersos en una gran crisis en el pensamiento filosófico, ético, antropológico, que en buena medida tienen su causa en la ideología de género, que bien podríamos decir que han generado, han provocado en Occidente un eclipse de la razón. Una sociedad que reivindica el aborto y la eutanasia como parte de los derechos humanos está encaminada a una especie de suicidio espiritual. Suicidio espiritual, no solo suicidio corporal, sino suicidio espiritual. Es una sociedad que no tiene futuro. A pesar de la capacidad teórica que tenemos de tener una razón, ¿no?, que conozca la verdad para construir el bien común, a pesar de esa capacidad teórica, constatamos que en la práctica hay un eclipse de la razón y que hay muchas ideologías irracionales y que el sentido común cada vez es un sentido menos común, es el menos común de los sentidos, ¿no? Existen los llamados pecados de época, hacia los cuales hay una ceguera colectiva muy extendida. Paradójicamente, las culturas suelen ser muy sensibles hacia determinados valores, e insensibles hacia otros valores. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en pleno romanticismo, en Europa estaba socialmente asumido la concepción absurda de la dignidad y el honor, hasta el punto de que los caballeros se batían en duelo por defender su honor. Se mataban unos a otros por defender su honra. Se batían en duelo. En nuestros días, afortunadamente, la sociedad juzga que eso es un comportamiento irracional, inadmisible. Bueno, pues si eso ocurre, ¿no?, con respecto a ese romanticismo del siglo XVIII, ¿no?, confiamos en que, llegado el siglo XXII, las próximas generaciones se sientan escandalizadas al conocer cómo en el siglo XX y el XXI, en plena revolución tecnológica, los niños concebidos y no nacidos eran sacrificados. Y además eso se decía que era un signo de progreso y de progresismo. O sea, hay un eclipse de la razón. Y nosotros tenemos que tener una conciencia no solo sensible hacia lo que en este tiempo se lleve. Por ejemplo, gracias a Dios, en este tiempo pues el respeto a los valores ecológicos está bien visto. Muy bien, pero es que se trata de que nuestra conciencia esté afinada no desde lo políticamente correcto en cada momento, sino desde lo que es un valor ético en sí mismo, desde la ley natural, ¿no? En el fondo aquí hay el gran problema de fondo es la crisis existencial profunda que estamos padeciendo. Se equivocaría de pleno quien concluyese que la raíz principal del aborto es de tipo ideológico. Claro que las ideologías influyen, la ideología de género, etcétera, ¿no? Pero es necesario tener en cuenta que detrás de la ideología de género, etcétera, etcétera, se esconden unas heridas afectivas muy grandes, que son las que determinan este drama. El problema principal, el problema de fondo, es el vacío existencial al que nos ha conducido el materialismo. Arrastramos un sinfín de heridas, fruto de de la experiencia del egoísmo del prójimo, de que cada uno va a lo suyo, de la fragilidad del amor humano, de que tantas familias que se rompen, rupturas familiares, depresiones, ansiedades, falta de dominio de nosotros mismos, ¿no? Pues adicciones, cuántas adicciones, ¿no? Todos estos son los verdaderos problemas de fondo. Estos son los verdaderos problemas. Adicción a las drogas, tantas cosas, ¿no? Las ideologías son una especie de, pues, como botes de humo para disimular. Es como una huida hacia adelante, para intentar disimular el problema de fondo, que es la desesperación por tantas heridas que existen en nosotros, ¿no? Por eso entendemos la insistencia del Papa para denunciar, ¿no? Para ir al problema al fondo, ¿no? Al fondo del mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Necesitamos proclamar el mensaje de la salvación de Jesucristo. Entonces, el problema del aborto es que delata, deja patente, desenmascara el vacío de una sociedad, el profundo vacío interior en el que nos movemos, ¿no? Bueno, pues por eso, ¿no? Por eso está algo muy importante en juego, ¿no? En esta reivindicación de la defensa de los más débiles, la rebelión frente al descarte de los débiles. El Papa Francisco ha hablado del descarte de los débiles, ¿no? Y así ha definido el aborto, el descarte de los débiles. Nosotros nos rebelamos frente al descarte de los débiles. Los débiles están llamados a ser el centro de esta sociedad, a ser especialmente mimados, a ser especialmente cuidados, ¿no? La altura moral la altura moral de una sociedad se mide por la forma en la que trata a los más débiles. Bueno, por eso en realidad nosotros estamos llamados a no a ser antiaborto, no. Estamos llamados a ser pro vida, ¿eh? Que es mucho más que ser antiaborto, ¿eh? Claro que el quinto mandamiento dice no matarás, pero es imposible respetar el quinto mandamiento si no amamos la vida. La única manera de no matar es amar la vida, ¿eh? Es decir, somos enamorados de la vida, pro vida digna, ¿no? Es decir, no luchamos únicamente contra el mal moral del aborto, sino queremos luchar contra el conjunto de los males morales que están haciendo al hombre, le están llevando a la desesperación, le están llevando al vacío interior. Y así, en el fondo, de esta manera, luchamos por la vida y luchamos contra el aborto. Pero la única manera de luchar contra el aborto es luchar contra la desesperanza, que concluye en el suicidio, que concluye en el aborto, ¿no? Luchamos contra la desesperanza. Por eso es tan importante, ¿no?, que digamos no al aborto como que digamos sí a los débiles, sí a la asistencia a la mujer que vive en soledad su maternidad, sí a Cáritas, sí a los orfanatos, sí a los geriátricos, sí al proyecto Hombre, sí a Manos Unidas, sí a los campos de refugiados, ¿no?, sí a los pisos de acogida, sí al proyecto de rescate de la mujer de la prostitución, ¿no? O sea, en el fondo, ser antiaborto es todo esto, ¿eh? Es lo que el Papa Francisco nos dice en Evangelii Gaudium, ¿no? El compromiso con los débiles, ¿eh? Nuestra opción por los últimos. Este es nuestro compromiso por la vida. La Iglesia es madre. No solo ejerce su maternidad en la batalla pro vida y antiaborto, sino que lo hace de una forma muy especial en la acogida misericordiosa a la mujer que abortó. La Iglesia es muy consciente de que la segunda víctima del aborto es la mujer. Ojo, que en ocasiones se piensa equivocadamente que la Iglesia no muestra su rostro materno cuando condena con firmeza el aborto. No es así. Lo cierto es que la verdadera maternidad aúna la caridad y la verdad, ¿eh? Y no existe verdad sin caridad, como tampoco existe caridad sin verdad. La clave está en la esperanza, que es la única que puede conjugar caridad y verdad sin contraponerlas. La esperanza es como el yugo que funde amor y verdad. Entonces, claro, a las mujeres que abortaron, la Iglesia les da un mensaje de esperanza y les dice palabras que son conmovedoras, ¿no? Como las que San Juan Pablo II decía en Evangelium Vitae, en aquella encíclica, en el punto 99, dice: una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis recurrido al aborto. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo, no os abandonéis a la desesperanza. Comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Podéis confiar con esperanza a vuestro Hijo, a este mismo Padre y a su misericordia. Ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitada de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. Fíjate lo que dice San Juan Pablo II a una mujer que abortó. Le dice: mira, tú puedes volver a nacer de nuevo y ser artífice de un nuevo modo de mirar la vida. Hasta aquí esta reflexión. Y bueno, pues concluyo volviendo a recordar que el sábado estamos convocados a esa manifestación por parte del Foro de la Familia, esa manifestación que tiene en la Plaza de Colón a las 12 del mediodía el punto de encuentro. En la web cadavidaimporta.es pues tenéis todo tipo de explicaciones y detalles sobre esta convocatoria. Una gota en el océano. Pues bien, en esta última sección, Una gota en el océano, solemos hacer un comentario de alguno de los mensajes enviados durante esta semana última a las redes sociales, enviados por un servidor, quiero decir. Y voy a elegir el que envié ayer mismo. Pues fue el siguiente, ¿no? Qué error tan grande cuando preferimos aparentar a ser, ¿eh? Hay dos valores, ¿no? Uno es el ser y otro es el de parecer o aparentar, ¿no? Bueno, pues qué error tan grande cuando preferimos aparentar en vez de ser, ¿eh? Y bueno, ilustré, ¿no? Pues este mensaje con una viñeta en la que un padre le dice a un hijo, ¿no? Le dice: recuerda siempre, hijo, es preferible ser el más listo de los tontos que el más tonto de los listos, ¿eh? Le dice el padre, un consejo verdaderamente equivocado, ¿no?, que le da el padre al hijo. Un consejo equivocado que es propio de quien, en el fondo, valora más el aparentar al ser, ¿eh? Fijaros, ¿no? Examinemos lo que dice el padre al hijo. Le dice: es preferible ser el más listo de los tontos que el más tonto de los listos. Claro, ser el más listo de los tontos es, en el fondo, ser tonto. Pero claro, como entre ellos soy el que más destaca, pues en el fondo aparento no ser tonto. Aparento, claro, como destaco entre los demás, aunque yo siga siendo tonto, porque soy el más listo de los tontos, o sea, sigo siendo tonto, pero como destaco entre los demás, pues me siento bien, ¿eh? Porque aparento otra cosa, ¿no? Y fíjate, este consejo equivocado del padre al hijo es, tú no quieras ser el más tonto entre los listos, perdón, es muchísimo mejor ser el más tonto entre los listos, porque en el fondo pues es listo, ¿me explico? O sea, que no tiene fama, porque resulta que, claro, como hay otros más listos que él, la fama se la llevan los otros. Pero ¿qué más dará que no tenga la fama? El caso es que es listo, ¿eh? Por eso, la verdad es que esta viñeta con la que he querido, ¿no?, pues hacer esta especie de inciso de hacernos pensar, ¿no?, ese consejo mal dado que le da el padre al hijo, nos debería hacer pensar de si yo, en mi caso concreto, valoro más el ser o el parecer o el aparentar. Repito la frase, ¿no? Le dice el padre al hijo, es preferible ser el más listo de los tontos que el más tonto de los listos. Pues mire usted, justamente al revés. Es mucho mejor ser el más tonto de los listos que no el más listo de los tontos. Justo al revés. Porque lo importante es ser, aunque eso no te lleve a aparecer delante de los demás. Que no aparecer no siéndolo. Y es que en esta vida, seamos o no seamos conscientes de ello, tenemos que hacer pues una opción interior. Y la opción es la siguiente, ¿cuál es mi público? ¿Cuál es mi público? Yo prefiero ser delante de Dios, aunque los demás no lo sepan, lo desconozcan, o prefiero, o lo que busco en primer lugar, ¿no?, antes de serlo, es parecerlo delante de los demás, porque mi público, en el fondo, quizás, mi público no es Dios, sino mi público son los demás, ¿no?, que espero su reconocimiento, su aprobación, y por lo tanto mi valor supremo es aparentar en vez de ser. Yo creo que esta sería nuestra reflexión. ¿Cuál es mi público? ¿Mi público es Dios, y entonces mi valor supremo es ser, o mi público son los demás? Y entonces mi valor supremo acaba siendo, lo quiera o no lo quiera, el aparentar. Hasta aquí esta edición de Sexto Continente. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Yeah.